Lole Insa, bienvenido aquí a Un Día Distinto Celeste. Paola, te saludan. ¿Cómo estás, Lole? Buen día, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Qué lindo que tenés ya ruido ambiente naturaleza tenés, Lole. Estoy en el centro. Pero sí, bueno. Se escucha el ruido de también. Igual viste que en también tampoco es demasiado el ruido que hay. Así que bueno. Sí. Es la imaginación de Paola. Dice Lole Insa y escucha pajaritos. Sí, no dije pajaritos, claro. Pero yo lo escuché así como claro. Que no estaba dentro de una oficina. Yo dije, no está dentro de una oficina. Ando en la calle igual. Es la costumbre calle. Que cada vez que te hemos llamado durante años se escuchaba medio como pajaritos, claro, naturaleza. Siempre estar en la sierra. Claro. Ahora no. Sí, es como su cortina musical. Bueno, Lole, hablábamos un poco del calor, del frío. La verdad que, la segunda quincena de enero ha sido una linda temporada y por lo que vimos en Tandil funcionó muy bien también el turismo, cerca del 70% de ocupación. Sí, es correcto. Sí. La verdad que, a ver, hay que tener en cuenta que Tandil, más allá que es temporada, no es la temporada fuerte nuestra, siempre lo fue el invierno. De hace unos 10 años para atrás, Tandil ya empezó a tener muchísimo movimiento en verano. Esto se dio por la cantidad de establecimientos que han invertido en piletas y demás, el Bañario del Sol. Bueno, la gente también opta por Tandil, mucha gente de paso. A ver, ¿por qué marqué esta situación? Porque la costa, claramente, la costa argentina está desbordada. He hablado con varios prestadores y colegas de distintos lugares de la costa y nos dicen que están en algunos lugares al 100%. Uh-huh. Y en Tandil no se está al 100%, entonces por ahí hay que vale esta aclaración, digamos. De todas maneras, yo creo que es positivo. No había sido muy bueno diciembre, uh-huh. no había sido bueno el arranque de enero. De todas maneras, sabíamos que iba a ser buena la temporada porque teníamos el dato de que la gente estaba reservando muy sobre la fecha. Históricamente sabemos también que Tandil arranca a partir de la segunda quincena. La carrera del cruce Tandil es como un tipo de bisagra, digamos, que son 2.000 corredores que vienen de afuera, más acompañantes, y eso es a una semana del principio de año, con lo cual ahí ya arranca un poco el movimiento. Y se dio eso y la verdad que se está trabajando bien. Es positivo porque para febrero hay un 50% de reservas en lo que es cabañas, por ahí en hotelería un poco menos, estaremos en un 25, un 30%, pero esto marca, anteriormente a lo que yo les decía, como la gente reserva en el momento, ya no lo hace con mucha anticipación, esto es muy positivo, pues ya teniendo un 50% ante este esquema, digamos, es interesante, yo creo que febrero va a ser un muy buen mes. Qué bien, Lole. Ya todas las cabañas, digamos, la hotelería y demás, están más o menos preparadas con pileta, ¿no? ¿En Tandil o quedan muchas todavía que les falta esa inversión? No, quedan muchas que les falta esa inversión, pero la gran mayoría lo tiene. Las que tienen un servicio, digamos, por... Las cabañas están categorizadas por rocas, ¿sí? Vendría a ser como si fueran las estrellas. Bien. Las de mayor categoría... Todas están con servicio de piletas y también los hoteles del centro, algunos se han reconvertido y han invertido en piletas, uh-huh. y notan la diferencia. Claramente la pileta yo creo que es, hablándolo con los cabañeros, y esto es uno de los que más o menos conoce de la actividad, es un extra que le da un valor agregado mucho mucho mayor, y sobre todo en esta época del año, pero hay muchos establecimientos que las tienen climatizadas. Bien. Lo cual, digamos, esa inversión es muy importante. Es muy importante, sí, porque como decíamos recién con Cele, también Tandil tiene la mayor parte del tiempo con frío, entonces el climatizado viene, pero como anillo al dedo. Y porque también, por ahí viene un público a Tandil, viene un público que tiene un recorrido por ahí, o cierto nivel adquisitivo, hay un público que busca un cierto nivel, ¿no? Que está acostumbrado por ahí a llegar a establecimientos, con un complejo, con qué sé yo, con todo este tipo de comodidades. Sí, eso es una particularidad que tiene Tandil, que ese tipo de público puede venir y puede estar acorde al servicio que busca, y también está el otro turista que por ahí no busca demasiados servicios, pero, a ver, va a un hotel o una cabaña de menor categoría, pero sin embargo quiere que lo atiendan bien, digamos, que claro. Eso es lo importante. Uh-huh. Bueno, quiere decir, viste, que el lugar sea feo, pues normalmente uno siempre, viste, la gente tiene la sensación de decir, no, si es un hotel de tantas estrellas y si es de menores estrellas, no quiere decir que el lugar sea feo ni que esté sucio, al contrario, lo que tiene justamente son otros servicios que estos hoteles de mayor categoría no tienen, y hay mucho público que también busca eso, y eso está bueno en Tandil. Hay otros destinos que no pasa esta situación, que cuando le apuntan a un público de alta categoría, el resto de los pasajeros que quieren ir no pueden alojarse en ese destino, Y Tandil tiene esa particularidad. Bien, sí. Abarca todo. Lola, ¿y acá cómo se mide? Ayer escuchaba, por ejemplo, que en algunos lugares de la costa, más allá de este 100% de ocupación y que habían tenido un enero muy exitoso, la gente no había consumido tanto. Digamos, no era parejo el nivel de ocupación con el de consumo, ¿no? Analizaban así en algunos lugares de la costa atlántica. ¿Eso se mide también el gasto acá en Tandil, de la cantidad de turistas que vinieron? Pero más allá de la ocupación que hicieron, el gasto promedio. Sí, no, en realidad, medirlo de manera profesional, no, lo podemos hacer de manera informal. Uh-huh. Es un trabajo que sí, yo hace años que lo hago consultándolo con el turista, con el pasajero. Uno va más o menos va preguntando, y en Tandil es más parejo, eso, ¿no? Lo que invierten o gastan, digamos, en alojamiento, también esa gente consume en gastronomía, en actividades. O sea, y deja dinero en la ciudad. En otros destinos, sí, yo he escuchado también esto, que por ahí pasa que también al ser quizás muy elevado el alojamiento, un ejemplo concreto, no sé, uno va a la playa y tiene un costo elevado, se quiere ir una semana a una casa alquilar en la costa. Bueno, entonces tiene que reducir por ahí en algún otro gasto, porque no, se le hace muy difícil. Claro, claro. Acá en Tandil, yo creo que como es más parejo, ha cambiado también esto de que Tandil era caro el alojamiento, eso uh-huh. se ha nivelado, y la gente que viene consume porque se lo ve en los restaurantes, se lo ve en las actividades de aventura, se ve que genera un gasto muy interesante en la ciudad. Sí, no se queda caminando en la sierra con un sanguchito que se prepara del mercado. No, sino tenemos, que, exactamente, claro, sí. No tenemos ese público que viene con la bolsa ya desde, o con la mercadería, o con sus productos desde su lugar de origen para cocinarse uh-huh. acá, sino que consume en la ciudad, y por ahí cuando uno los ve en los supermercados, lo que ve es que están haciendo la compra para el asado, o sea... Claro. Hay movimiento, se genera un movimiento interesante. Qué bueno. Bueno, Loli, auguramos entonces que tengan un muy lindo febrero, que tengamos acá en Tandil. La verdad que recibimos siempre muy bien a los turistas, así que está bueno ser reconocidos por esto. Y seguir teniendo sobre todo el pasaje entre la costa y Tandil, que también contabas que se quedaban acá un fin de semana, una noche. Y bueno, está el cartel ese, viste, cuando vas para la costa, que dice zona mar y sierra. Hay como una especie de ya de va y ven emocional con la sierra y con el mar. Ayer, mira, justamente, Celeste, ayer estuve a la noche, fui hasta Balcarce, que estaba la fiesta del automovilismo, nos había invitado Sebastián Vidal, el director de turismo de allá. Sí. Entonces, bueno, me llegué hasta Balcarce, la verdad, con una fiesta hermosa, muy bien organizada, y hablando hasta con el intendente de Balcarce, coincidíamos en esto de ya empezar a trabajar en un corredor mar y sierra y venderlo como un producto. Y claro. Venderlo como un producto, sobre todo para poder apuntar a turismo extranjero y demás. Y esto, yo recuerdo que en el año 94, ya cuando estaba el intendente en Mar del Plata, ya planteábamos esta situación. O sea, fíjate la cantidad de años que se viene hablando y que nunca logramos concretar armar un producto. Así que ojalá que lo podamos hacer con Necochea, Lobería, Miramar, Balcarce, Tandil, fíjate Mar del Plata. Cómo ha funcionado en otras zonas del país, que hace tiempo hablamos del NOA, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que es todo un circuito, un corredor, sí. O para el sur pasa lo mismo. Y acá hace años que la gente dice, ay, yo amo la zona mar y sierra, ¿no? Y hace circuito, sí. Pero me imagino que apuntado desde los que saben, desde turismo, se pueden llegar a armar cosas muy, muy interesantes. Sí, paquetes. Sobre todo, a ver, armar paquetes, armar un producto, poder comercializar ese producto en distintas ferias, en distintos lugares, y después por las problemáticas que tenemos en común, porque, a ver, hablábamos ayer de un ejemplo, el estado de las rutas. Nos compete a todos el estado de las rutas. Entonces uno por ahí, como una localidad individual, ir a hacer un reclamo es un poco más difícil. Ahora, cuando vamos ya una zona, el reclamo es mucho más fuerte. Así que yo creo, sí, lo veo muy positivo. Ojalá lo podamos hacer. Quedamos con la gente de Balcarce de empezar a trabajar ya a partir de la semana que viene, porque ellos estaban terminando de su fiesta del automovilismo, que tenían muchas secuelas del armado, desarmado y demás. Y yo creo que la semana que viene empezaremos a trabajar en eso. ¿Y marzo cómo funciona? ¿Cómo lo están pensando para el turismo en marzo? Marzo normalmente es bajo, al comienzo de clase siempre hay una baja importante. Lo que nosotros hicimos es lo siguiente: como en marzo vamos a empezar a trabajar en el plan de promoción durante todo el año, estoy hablando del Instituto México de Turismo, ¿verdad? Sí. Lo que hicimos ahora fue una campaña por 3 meses, hasta marzo, hicimos enero, febrero y marzo, puntualmente en redes sociales. Seguramente la gente también no la ve porque está apuntada hacia afuera. Claro. Exactamente. Y la verdad que ha tenido un éxito impresionante. Hemos contratado una empresa acá de Tandil que se dedica a redes sociales. Uh-huh. Y desde hace 2 o 3 años, hasta ahora viene siendo la mejor campaña. Viste que eso se mide todo. Y lo venimos midiendo y ha sido una excelente campaña, con lo cual estamos haciendo justamente eso, una promoción para estos 2 meses de verano que quedan y marzo, para que no nos quede un bache ahí en el medio y poder después ir promocionar durante todo el año. Lole, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, un placer, y estaremos en contacto, por supuesto, a lo largo del año. Siempre a disposición. Un abrazo. Gracias. Chau, chicas. Muy bien, chau. Bueno, Lole Insa.